Porque creo que no solo a ellos se lo debemos, sino porque no podemos seguir permitiendo que existan de forma desperdigada tantísimos gaditanos y gaditanas en muchas fosas comunes, en cementerios y en cunetas, que es nuestra obligación identificarlos, entregárselos a sus familiares y dignificar sus legados como un objetivo que tiene que tener toda institución pública.